noche está aquí como si fuera el oxígeno. Derrama en la iglesia el Espíritu Santo para que caiga sobre mi rostro el arrepentimiento. La presencia de Dios se manifiesta como si fuera una fiesta. El cielo abre sus puertas, el Señor nos regala su presencia. Una salsa arde en el corazón de la iglesia. Ve una luz de bendición. Ve una luz de bendición. Abba Padre nuestro, que estás en los cielos, ten misericordia por cada tropiezo, ten misericordia porque tú eres un experto, ten misericordia. Santifícame, Señor. Tropiezo, ten misericordia, porque tú eres un excelente.